Comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va això? Bé, molt, que m'alegre, eh? I tot l'equip, així estem encantats de la vida. Ja és migdia i 30 minuts, des d'ara i fins a les 2, per a repassar, per a contar-vos, per a compartir l'actualitat de València i província. Com cada dia en ta casa, en esta la 97.7, arranca València Abierta. Un poc gripat, el fred me deixa un poc, pel matí me costa arrencar. I la Ferrer, què diu Arantxa? Bon què dia, tal, tingues. Ximo? Molt què bé. M'ha recordat a moments fa anys que tenia una moto i quan no aconseguia arrencar-la me passava ahí hores i hores intentant. Quina moto tenia, si no és molta? Una Vespa. Indiscreció. Una Vespa... Sí. En marxes o d'aquelles automàtiques? No, de les normaletes, de les de poc, de corrien poquet. La tenia quan la ràdio encara estava al centre i quan se passarem així me canvia el cotxe. Que moltes Vespes. Sílvia sí. Tomàs també tenia una Vespa. Què tal? No. Bon dia. Sí, és que també m'ha passat el mateix que Arantxa. A mi m'ha recordat el Renault 5 R5 Saga en el starter. Els matins que feia fred, clar, dormia en el carrer, el cotxe. I els matins que feia fred, el starter, clar, això és una cosa que les meves filles no coneixeran mai. Agarra el starter, comença... Que gran invent, l'estat. Que gran. Que magnífica motorització, el Renault 5, la Vespa, motors dels que ja no se'n fan. Ara se'n fan uns altres, amb moltíssima més tecnologia, de la qual també anem a parlar en el dia d'avui, perquè avui arranca i fins al dilluns 8 de desembre incluït, és a dir, tot el pont està en marxa en Fira València. Si teniu idea de comprar-vos un cotxe, ja siga nou o d'ocasió, ara que està de nou en marxa el Plan PIBE, que en fi és un bon moment i fan bons descomptes i això, és una manera de dir, en compte d'anar de concessionari en concessionari, això, mirant cotxes, doncs mira, ho tens ahí tot concentrat, va de categoria. A més, fan motor show, un pit stop, bueno, una cosa de si vos agrada el tema de la Fórmula 1, la motorització, voleu anar en crios per al tema dels karts i això, una cosa espectacular. Com espectacular va ser avui posar-li la catifa roja i lo que faça falta i pegar-li un bes molt fort a una admirada presentadora de televisió, més que presentadora, un referent, no? Per a tots, un referent cultural, diria jo, de tota una època. Mayra Gómez-Kent. Sí. Per cert. He de dir que no sabeu, jo espero que després ho noteu en la entrevista, com vol a Ximet. Quina mort, que admiració mútua que vos teniu, i per a mi i per a totes les que estem així avui, fer-nos una foto en Mayra era com un objectiu de la nostra vida. Jo la tinc ahí guardadeta en el mòbil, que me l'acabe de fer, com un tresor. Yo fui a EGB, entonces voy a decir, pero a mí Mayra es la presentadora de 1-2-3. Es muy gran. Lo de Maika también. Pero lo de Mayra es muy especial, es muy especial. De fet, ha fet un llibre i conta ella tota la seva experiència, l'experiència vital. Segur que s'ha operat un càncer de llengua molt dur, en una recaiguda duríssima. Per fumar, aviso navegantes, a fumadorets, aneu deixant-se el tabaquet. Una depressió profunda del seu home, però una depressió terrible. I dona lliçons de vida i també d'ofici, perquè la veritat que com a conductora de televisió, com a presentadora en naturalitat, una dona en un don. Mayra Gómez, que empestarà amb vosaltres, ha escrit un llibre molt xulo, molt bonico, que se diu Hasta aquí puedo leer. La mítica frase de l'1-2-3. Estarem pendents de l'actualitat futbolera, per descomptat, perquè dijous, ja sabeu, juguem contra el Rayo partit de Copa, a veure com va la cosa. Parlarem també del tema de la violència en el futbol, que de veres arran de lo que ha passat en Madrid, en este xicón, en el hincha ultra del Deportivo de la Coruña, segur que està molt menejat este tema. Vindrà Susana Golf a contar-nos la actualitat de la crònica social. Escolta, jo crec que tenim el programa un tot completet, no, xiquetes? Sí. Ale, pues va. Això sona, no sona Renault 8, sona Rotobas. Això és Rotobas. 97.7, la ràdio que escucha la gente, és una ràdio diferente. Es la 97.7. You Llega la Feria del Automóvil. Más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Valencia está de fiesta. Partilan, la empresa referente a nivel nacional en artículos para fiestas y celebraciones, inaugura nueva tienda Partilan cerca del Mercado de Colón. Ven a la calle Cirilo Amorós 28 y con Partilan tendrás ganas de celebrarlo todo. Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros, pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amueblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito. Y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. Tras el éxito del año pasado, Emilio solo quiere volver a celebrar contigo su cumpleaños. Este sábado 6 de diciembre, a partir de las 23 horas, gran fiesta de cumpleaños en la sala Lupin de Valencia. Una noche repleta de sorpresas y con agua de Valencia de regalo para los asistentes. Este sábado noche, nos vamos de cumpleaños. Todos a la sala Lupin, Avenida Constitución 29. Recuerda, la fiesta en Valencia se llama Lupin. Si un día me marché, sé que me equivoqué. Valencia Abierta, te escuchamos. Bueno, si estáis pensando en cambiar de coche, tenéis el vuestro, sí, tiene ya más de 10 años, Chimo, yo me lo tengo que cambiar y a ver, bueno, es un buen momento ahora para hacerlo, pues en fin, tú verás si realmente cómo te viene el cambiar de coche, pero claro que es un buen momento, yo diría que es el mejor momento del año. Primero porque tienes el plan PIB en marcha, el incremento de ventas en el sector está haciendo además que las marcas estén haciendo unas ofertas, unas propuestas realmente fantásticas, y hay una cantidad de modelos en el mercado que en función de las necesidades que tú tengas, yo creo que es un momento magnífico. Además, mira, si esto que dices, bueno, pues de un concesionario a otro, pues tengo que andar moviéndome y demás, pues mira, no, porque este fin de semana, desde el jueves y hasta el lunes, aunque sea festivo, inclusive, tienes en Feria Valencia pues una cita, en fin, realmente espectacular, con más de 2.500 coches en exposición. O sea que, si no encuentras el que te gusta, con un crecimiento realmente espectacular este año, la Feria del Automóvil, una cita clásica, con 36 marcas, hay 60 expositores y 50.000 metros cuadrados de exposición. Vamos, si no encuentras el coche que te gusta o el que te va bien, automóvil también de ocasión y automóvil comercial. Es decir, bueno, una cita realmente espectacular. Bueno, hablamos con el presidente de la feria, que es Pascual Martínez, esta mañana. Pascual, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, todo listo para la apertura de mañana, ¿no? Bueno, más que listo, para dar el do de pecho y encantar a todos los valencianos. Muy bien. Además, bueno, hay novedades. Ya hemos comentado que con tantísima oferta, que difícil es que alguien que esté pensando cambiar de coche no encuentre además una oferta especial por el motivo de la feria. Hay marcas que también, por el hecho de ser feria, hacen, digamos, ese esfuerzo especial. Sí, piensa que estamos final de año, todas las marcas, todos los concesionarios necesitan hacer sus objetivos, sus unidades. Y como tú has dicho, con la aprobación de este mismo lunes de empezar con el PIDE, piensa que hablamos de, no sé, de un utilitario pequeño de 10.000 euros, hablamos de 2.000 euros de descuento ya solo con las ayudas, con todo lo demás que podamos hacer nosotros, que se pudiera más de un 20% de descuento, ¿no? Un vehículo pequeño. Caray, un 20% de descuento, yo creo que merece la pena echar un vistazo, con la comodidad además de que lo tenéis todo ahí en Feria Valencia. Es día festivo, podéis ir toda la familia. Los nanos menores de 16 años tienen además, ahora lo hablaremos, espectáculo, ocio y entrada gratuita. Y bueno, y los descuentos, como se está diciendo Pascual, pueden llegar a los 6.000 euros, ¿eh? Depende del modelo, al 20%. Bueno, buenas cifras para el sector. Está el sector más animado, Pascual. Veo que mes a mes, y también datos de la Comunidad Valenciana, el incremento en ventas está siendo notable. Precisamente este mes de noviembre que acabamos de cerrar, un incremento de un 22% en la Comunidad Valenciana. En fin, un sector que es también motor de nuestra economía, es bueno que siga creciendo, ¿no? Sí, la verdad es que el cambio se está produciendo, se nota una gran mejoría. Hablamos, como dices, de un incremento del 22% en noviembre, pero durante todo el año ya estamos en ese 20%, y sobre todo en lo que al final nos importa a los concesionarios y, bueno, pues el público en general, que sepa que está aumentando más de ese 20% la venta a particulares, con lo cual la economía parece que empieza a moverse. Bueno, lo celebramos, porque es verdad que la industria del motor es importante, genera también puestos de trabajo en industria auxiliar y en servicios, y en fin, que nos viene muy bien. Y alguien puede decir, bueno, pero igual allí no está la marca que yo busco. No, vamos, seguro, seguro que está, porque están todas, y además alguna marca que se recupera este año, por lo que veo, los amantes de Jaguar, por ejemplo, que son realmente vehículos extraordinarios, Land Rover o Subaru, que también se suman. Y estoy viendo, Pascual, especial atención al vehículo eléctrico. ¿Cómo está el tema del vehículo eléctrico? ¿Realmente tiene implantación en el mercado? ¿La gente lo busca? Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos querido este año hacer una pequeña parcela para ya no solo el vehículo eléctrico, sino el vehículo ecológico en general, ¿no? Entonces hay un apartado de vehículo eléctrico que en fin, que yo creo que vale la pena ver y ver, bueno, esas novedades. Quizás todavía, pues bueno, pues no hay a lo mejor las suficientes subvenciones y no es tan real de hoy mismo este vehículo eléctrico, pero seguro que se va ahí. Y luego hay otro apartado que tenemos, que quizás es el gran desconocido, pero que sí que es una auténtica realidad, que es el vehículo a gas, el vehículo de GLP, ¿no? Y bueno, vamos a tener esas dos parcelas, y la realidad es que están ahí, tanto el vehículo eléctrico como el vehículo de gas, y bueno, va a haber ahí una buena aportación nuestra para que se vea qué novedades hay en tema de vehículos ecológicos. Bueno, pues, en fin, yo creo que es una gran oportunidad, por supuesto. Pascual, teníamos algo de dificultades al escucharte. No sé si puedes moverte a un lugar donde haya un mejor cobertura. Y para finalizar, si te parece, hablemos del aspecto del... Hay un escaparate comercial, obviamente, están todos los modelos, la posibilidad de hacer, desde luego, y ojalá sean muchas operaciones. Pero hay también una parcela de ocio muy interesante para ir, pues, con la familia, con los nanos, porque veo que hay karts, hay un motor show, está el pit stop, exhibiciones de saltos, que realmente también la Feria de Valencia, está, en esta Feria del Automóvil va a ser también, el componente de ocio va a ser también importante, ¿no? Sí, yo creo que para nosotros, después de estos 17 años, que hay que comentar que poquísimas ferias en España, por no decir ninguna, que esté 17 años continuamente con estas ferias de automóvil, para nosotros es importantísimo ya no solo el vender, ya no solo el esfuerzo de presentar las últimas novedades, sino por supuesto el ocio, para que esta fiesta y feria del automóvil, pues bueno, no sea un coñazo para el niño que tiene 2.500 coches para ver, que al rato se ha aburrido, ¿no? Entonces hay preparadas, si quieres comentamos ahí, bueno, no se van a aburrir, pero ni un solo minuto. Un montón de cosas, ¿eh? Este motor show me parece espectacular, los simuladores de pit stop, en fin, lo de los karts. Sí, caray, sí, tenemos cosas, cosas, ¿eh? cosas súper novedosas. Por ejemplo, pues tenemos una final nacional de coches customizados, pero en tipo audio, o sea que va a ser muy vistoso y algo ruidoso, pero que para los nanos les va a encantar. Luego pues tenemos unas exhibiciones de trial, otras de saltos, de freestyle, o sea que es que son cosas y además novedosas. Tenemos un escalestris gigante, que para los que tenemos algo más de edad, pues bueno, nos recuerda también. ¿Cómo mola eso, Pascual? Un escalestris gigante, qué bien. Claro. O sea, que los nanos se lo van a pasar pipa, Muchos papis también, De lo de escalestris, eso, nos da un recuerdo, y aparte de hacerlo ahora ahí en esas pistas gigantes. ¿Y se puede elegir el coche o es el coche viene...? Hombre, supongo que según el que lo patrocine, pues igual tenemos una marca o tenemos otra, además, pero no. Solemos ser un poco partidistas y bueno, lo de la marca del vehículo es el mismo. No hay problema, perfecto. Pascual Martínez, en fin, lo vais a pasar muy bien, y si tenéis idea de cambiar de vehículo, pues la ocasión, tanto en vehículo de segunda mano como en nuevo y comercial, en la Feria del Automóvil, desde mañana y hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo. Me alegro que la industria automovilística, pues en fin, vaya saliendo del bache. Lo celebro, Pascual. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Ay, ¿pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. ¡Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda! Ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. A partir del 1 de diciembre ya tienes un nuevo concesionario oficial Jeep en Torrent. Automóviles Nemesio, muy cerca de todo y de todos. Automóviles Nemesio te ofrece unas modernas y amplias instalaciones donde podrás ver, conocer y probar todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat Turismos y Profesional. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent, en carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5. ¡Nemetízate! Vuelven en estas fechas los turrones y la lotería de Navidad. Desde 1950, Turrones Galiana de Gijona alegran estos acontecimientos y les desean buenas fiestas y buena suerte. Turrones Galiana, en la calle San Vicente 45 de Valencia, frente Teatro Olimpia. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una, y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Si hay un partido en el que tienes que estar, sin duda, este es uno de ellos. Viernes 5 de diciembre a las 9 de la noche, segunda final en casa de la Euroliga. Valencia Basket, Estrella Roja. De la Fonteta al Top 16. Venta de entradas desde 15 euros. Patrocina Herbolario Navarro. No te vayas todavía, porque aún hay más. Domingo 7 a las 12 de la mañana, vuelve la Liga Endesa ante el Laboral Cucha. Valencia Basket, en Wine, exporta al Taroncha. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amueblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito. Y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Bueno, bueno, bueno. No hemos tenido oportunidad más que de ver algunas imágenes, algunas fotografías que ya pues han hecho discurrir por la red y por los medios. La propia Victoria's Secret, que claro, que están interesados en que se vea el cotarro. Es uno de los grandes shows, ya sabéis, lleno de... En fin, de sensualidad, de curvas y de moda. Una moda muy particular donde pues las modelos más espectaculares se suben a la pasarela a lucir una ropa interior que mueve alrededor de 7.000 millones de euros anuales. Victoria's Secret y sus angelitos, tuvo lugar el pase de modelos anual en Londres ayer. Todavía no se ha podido ver, pero algunas imágenes ya se han podido filtrar. ¿Qué tal, Susana? Bueno, filtrar, conocer. ¿Qué tal? Sí, aleteando. Aleteando. Angelitos. Sí, creo, yo te veo... No, no, te parece un poco demasiado show. Un poco demasiado show, sí, claro. Pero bueno, hay que reconocer que... Es un, de hecho, es un acontecimiento bárbaro. Televisivo más que nada. En Estados Unidos es una cosa tan tradicional como aquí otras... campañas que no citaremos y otros anuncios y otro tal, pero ahí es como tradición que cuando se emite el superdesfile, porque ellos de hecho lo hacen en directo, pero con la idea de grabarlo y emitirlo en televisión, que es lo que tiene unas audiencias millonarias extraordinarias, que lo van a emitir el 9 de diciembre en Estados Unidos, y que para ellos supone como, es que no quiero hacer un eslogan comercial, pero para que me entiendas, que me vas a entender enseguida, es como el inicio de la campaña navideña comercial. Vale, ¿eh? Como, o sea, ya es Navidad en Manhattan. Llegan los angelitos. Sí, pero lo, este lo año... Además, CBS es... Pero algo tremendo, unas audiencias millonarias. Es todo un fenómeno en Estados Unidos. O sea, aquello de que se pare es como la Super Bowl, pero en desfile. Hombre, realmente las chicas son muy espectaculares, la lencería es muy espectacular, no vamos a negarlo, la puesta en escena. Luego las actuaciones musicales, que siempre son de primer nivel. Repetía Taylor Swift, estaba también la chica de moda Ariana Grande, o sea, siempre van. Y este año por primera vez ha sido fuera de Estados Unidos, y efectivamente ha sido en Londres. Creo que han pasado un frío tremendo las chicas, ahora que las llevan en avión privado, me las tratan que ni te cuento. Tratamiento, y entre las 27 reales, efectivamente, las más tops, los angelitos, que además para ellas es todo un espaldarazo a su carrera. Ser angelito es algo como, en fin, no sé si como ganar un Oscar o como ganar un Goya, pero una marca, entiéndase, en el mejor de los sentidos para estas modelos. Desde luego es un trampolín, ¿no? Es un escaparate. Lo que nosotros comentamos siempre es que no es un espectáculo de moda, sino un espectáculo, pues esto. Fashion show. Un super espectáculo. Claro, de hecho ni desfilan como desfila tradicionalmente una modelo, sino que es una fiesta, bailan, sonríen, tal, se contonean mucho, claro, lógicamente, poca tela, muchas alitas. Eso sí, a nuestra española, nuestra modelo representante española, que se coló una, que además es una modelo muy, muy, muy en auge, muy de moda, que apenas lleva pues meses en el tema del modeleo. Una eclosión. Blanca Padilla, que es una chica que yo esto siempre me lo cuentan y nunca me lo termino de creer, y se ve porque me cuenta todo el mundo que es así, que la descubrieron en el metro. Que es una cosa que te cuentan todas las modelos y dices, pero vamos a ver, pues parece que es real, que iba en el metro de Madrid, ella era una estudiante de publicidad, 19 años, y se le acercó un cazatalentos, y así la cosa. Y al día siguiente estaba desfilando en la alta costura para Valentino, para Dolce Gabbana, y al siguiente estaba en Londres desfilando como angelito. Eso sí, hay que quejarse porque no le pusieron alitas. Y esto entonces, no puede Blanca ser. Padilla, Blanca Padilla no llevó alitas. Las que llevan alitas son las como las yo más diría que super sí. Tops. No, hay tops, otro grupo, y las super, super mega tops, que son las que lucen ese super sujetador lleno de brillantes, oro, rubíes y cosas tremendas, que vale $2 millones, $1.5 millones de... Que esta vez fueron dos. Alessandra Ambrosio... ¿Y cómo se llama la otra? Adriana Lima. Uh-huh. Tengo aquí la lista de Forbes de los dineros que se llevan estas señoritas al año. Bueno, por zancada. 6,4 ¿no? millones de euros en un año, Adriana Lima. Claro. Y 4 millones, Alessandra Ambrosio. Pero por encima de ellas está esta Dutchen Crows. Sí. Dutchen Crows ha sido también... 6,4 millones. Sí, es una belleza muy, muy californiana, muy americana, Dutchen Crows. Y ha sido también angelito de Victoria's Secret. Sí, nosotros sí. Nosotros lo veremos esto, el 9 Linda, de diciembre Linda, por internet, ¿lo dan? Pues no lo sé. Si te pilla en Nueva York, pues lo verás allí. No, me va a fiar, en Gandía. Pero bueno, pues en Gandía. Aquí trabajando. En Gandía puedes ver el Victoria's Secret Fashion Show of Gandía. Oye, he visto algunas imágenes, de verdad, en Levante, de agencia. Y es, pero a mí lo más espectacular me parecen siempre las alitas. Es verdad. Porque a mí el sujetador, el fantasy, el fantasy bra que a mí me da, que no tiene que ser cómodo llevar ahí un pedrusco. No, es atractivo, es verdad. ¿Verdad? Estas niñas que son maravillosas, es verdad. Pero lo de las alitas tiene las mucha alitas gracia. Tiene su gracia. Oye, precisamente en Levante, en la hablando página de cine y televisión, que con mano maestra conduces en el diario. Oye, veo aquí un breve, pero muy preocupante. No, en fin, no sé. Significativo. No es preocupante, sería significativo. Y es los 50.000 euros que ha tenido que soltar Mediaset, Telecinco, bueno, a María del Monte. Perdona, a sumar a la larga caja de demandas que llevan acumuladas, creo que es la cadena récord en ese tema. Efectivamente, es una demanda antigua, lo que pasa que ahora ya es firme. Yo creo que, no sé si viene de 4 años atrás o así, fue un ex empleado, que en realidad fue un ex empleado de Isabel Pantoja, Larrea, que debe ser hermano de Pepi Valladares, que es otra ex empleada que va por los platos cantando nunca mejor dicho, efectivamente, a contar pues las cosas que ocurrían allí en esa casa. Y ofendió a María del Monte, que sí que hay que reconocer que es una señora que jamás ha hablado de su vida privada y siempre ha querido que se mantenga en el anonimato, y pues yo comprendo que tome sus acciones legales, está en su derecho. Pues acuérdate de lo que se enfadó cuando su sobrino, otro que tal baila, aireó su lío, supuesto lío con Bárbara Rey, en el lecho de la casa del Rocío de María del Monte, y ella montó en cólera y dejó de hablarse con su sobrino. Pues eso, que nunca ha participado en este circo, en otros sí, pero en estos no, y ha ganado la demanda, y 50.000 euros todavía... Precisamente por eso, por intromisión en su intimidad. A la cadena por emitirlo, a la cadena por entrevistar al señor, pero en realidad también denunció evidentemente al empleado Largón. Se llamará Andana y del que no cobrará. Si alguna expectativa tiene de cobrar esos 5.000 euros. 50.000. ¿Por 50.000 he dicho? Has dicho 5.000. Añádele un cero. 50.000, sí. Por insinuar esa relación sentimental con Isabel Pantoja. Bueno, de sentimientos también cargado iba el osito de peluche gigantón. Hombre, que llevó tu admirada Tita Cervera a su nena, a su nieta, a Cala. Cala. ¿Qué? El nombre es chulo. Pues Cala. Es un nombre, fíjate, ya hemos averiguado la etimología. Es un nombre de origen hindi. Pero indie no de indie moderno, hipster, tribu urbana, no, indie con H, indie de la India, de lengua hindi, y significa tiempo. Qué bonito. Tiempo, yo no sé si es el tiempo que llevaban esperando la niña, porque tú sabes que ellos eran muy, muy de niña, y efectivamente a la cuarta fue la vencida, y después de 3 niños, niña, y encima reconciliación con la abuela, fueron la abuela y el abuelo, el padre natural, biológico, de Borja, Manolo Segura y Tita, con sus tremendos osos de peluche, que qué menos, dices, pues una baronesa, qué menos que el oso de peluche sea de dimensiones estratosféricas, ¿no? Blanca no hubiera preferido, ¿no? Hubiera preferido un gollita, una cosita así, ¿no? ¿Eh? Cosita, un poquito. Una cosa más así. Ya llegará. Más divertido que he leído en mi vida, una de las cosas más divertidas que he leído en mi vida, lo escribió hoy Paloma Barrientos, que conste que la cito, en Vanitatis, y habla, me ha parecido divertidísimo, y cuenta que precisamente hablando de eso, de hombre, unos osos de peluche, también se podía haber estirado más la baronesa, teniendo en cuenta que cuando ella estaba casada con el varón, y ya, dice Paloma con mucha gracia, y ya sus joyeros rebosaban, le decía Heini, ¿qué quieres que te regale, Tita, mi amor? Y le decía ella, un Picassito, Heini, un Picassito. Pues eso. Ahí cuenta. No sé, en la maternidad. En la maternidad. Si no, Nevero, Ebel Trovato, bueno, y ¿verdad? Contado por Paloma Barrientos, tiene muchísima gracia. Si no es verdad, debería serlo. Debería serlo. Bueno, pues celebrando la reconciliación, ¿verdad?, de Tita con su hijo, especialmente con Blanca, a raíz de los nacimientos, o de este, de Cala. Que ¿cómo me has dicho Cala. Que se llama él? Que el nombre tiene indie, un significado. Tiempo. Tiempo. En lengua hindi. Bueno, pues tiempo un poquito nos queda, porque van a llegar ya a la 1 de la tarde. Pues adelante. Con lo cual te mandamos un beso muy fuerte. Que andas muy liada, que llevas entre manos. Mañana estamos más tranquilitos. Vamos a ver si hacemos algún par de entrevistas, cositas del día. Muy bonita la que has hecho a nuestra... Bueno, perdona, sé de primera mano, porque me lo dijo ella, que bonita la tuya. Viene dentro de media hora. Ya verás, me ha dicho... Y yo me la he preparado con mucho cariño. Y tenemos me ha dicho que os conocéis desde hace muchos, muchos años, que te tiene muchísimo cariño y que tiene muchísima ilusión con esta entrevista que le vas a hacer tú a continuación. O sea que me temo que la mía... Bueno, se va a quedar en la nada. La tuya es estupendísima y recomiendo que la miráis en la contra de Levante y que escuchéis la que le hemos preparado con muchísimo cariño a Maita. A Mayra. ¿Sabes qué me pasa? Gómez, entre Mayra, ¿cómo que me sale Maika? Maruchita. Nuestra querida compañera. ¿Cómo era nuestra Maruchita? Sí, eso le decía Doña Mayrucha. Que le decía Bigote. Que sabes lo que ella cuenta en el libro, que tú lo habrás leído como yo, que eso era cuando se perdía Bigote. Cuando no se le peiba el guión, salía por ahí. Bueno, lo contaremos, y su aventura vital también, y las lecciones de vida, sí, de Mayra Gómez, que estupenda. Quiero a esta mujer, la adoro de verdad. Encantadora. Una declaración de y que no ha perdido su sonrisa, ¿eh? Y tanto que sí. Y así también. Un besito. Un besito. Adiós. Whisper this phrase, mon darling, c'est si bon, si bon, si bon, mm-hmm. Si bon, si bon. Servicios informativos. Arriba la información, es la una en punt, en César Vidal. ¿Qué tal? Buen día, César. Hola, ¿qué tal, Chimo? Buen día. Bueno, está prevista a esta hora que Alfonso Alonso, no, sí, flamant ministre de Sanitat, uh-huh, prenga posesió del seu càrrec, ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Era i és conegut i reconegut per tots perquè portava, era portaveu del grup popular en el Congrés. I a aquestes hores està previst que prenga posesió i que jure o prometa, segons el... Uh-huh. En fi, la seva decisió, el càrrec, no? Sí, davant del rei, en el Palau de la Zarzuela. A aquest acte també assisteix el president del govern, Mariano Rajoy, i el ministre de Justícia, Rafael Català, com a notari major del reine. El nou ministre assumís el Departament de Sanitat després de que Ana Mato presentara la seva dimissió el passat 26 de novembre. Ese dia es va fer pública la decisió del jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, que considerava a Ana Mato com a una persona que s'havia lucrat a través de la trama Gürtel. La multinacional alemana Voslo AG posa en venda la factoria de trens del Wojcik. Sí, la companyia ha anunciat els plans per tal de vendre la seva divisió de transport a partir de l'any 2017. Això inclou la planta de la comarca de l'Horta Nord, però també el centre de locomotores de Kiel en Alemanya. En la factoria valenciana, Ximo, treballen 900 persones. Hi ha que recordar que el grup alemany va adquirir la planta del Wojcik fa més d'una dècada després dels problemes econòmics de la mercantil gala Alstom. La plataforma contra els centres d'internament d'estrangers porta al jutge la plaga d'insectes, la plaga de xinxes, de la que hem parlat en alguna ocasió, uh-huh, en el cas del centre d'internament de Zapadores, en València. Este matí ha presentat un escrit de denúncia per aquesta plaga que afecta al centre des del passat estiu. La plataforma CIETNO ha realitzat també una protesta simbòlica davant la Ciutat de la Justícia de València. Allí han desplegat una pancarta i han exhibit una mostra d'aquests insectes que, segons afirmen, procedeixen del centre de Zapadors. Segons el col·lectiu, aquest centre es va tancar durant 3 setmanes per tal de desinfectar-lo, i els interns varen ser traslladats en aquest moment a Madrid o a Barcelona. El cas és que la mesura no ha funcionat i els 9 interns continuen sofrint les conseqüències d'aquesta plaga. La Conselleria de Sanitat no ha cedit els terrenys per a la construcció del centre de salut en Malilla, segons una denúncia del PSPB, l'Ajuntament, sí, de València. Aquesta crítica es produeix també després de que els pressupostos de la Generalitat hagin consignat 150.000 euros per a redactar el projecte del centre de salut en 2015. És a dir, s'ha destinat una quantitat dels pressupostos de la Generalitat, però en canvi no existeixen terrenys per a construir aquest edifici que està projectat des de, diu el PSPB, fa més de 12 anys. La informació de l'hora G. Com tenim l'horatge per avui, els pròxims dies que arriba al pont, César, com va la cosa? Un principi rebolicat, perquè hem començat el dia amb intervals nuvolosos que aniran creixent a mesura que avance la jornada i podrem deixar alguna pluixeta sempre dèbil al litoral de les tres províncies de la comunitat, València, Castelló i Alacant. Un dia en el que les temperatures continuen baixant respecte a la jornada d'ahir també. La màxima avui, per exemple, serà de 15 graus al litoral, a València i a Gandia, i el vent canvia també. Ahir ho feia del nord-oest, bufava del nord-oest, avui bufa de ponent, ho va fer fluix en principi amb ratxes moderades a la província de Castelló. A les 2 torna César Molins en la informació. Gràcies, bon dia. A tu, Ximo, adeu. Yeah. Bueno, arriba la informació esportiva, la més futbolera i més dixaratxera. Avui és dimecres, demà dijous, ja sabeu que tenim encontre de Copa del Rei a les 10 de la nit contra el Rayo Vallecano. I per anar... He dit alguna cosa... No he dicho nada, señor Safarauí. Bueno, pues me ha hecho como un gesto, como un requiebro. Estaba esperando que dijera. Me ha hecho un requiebro. Yo entré como un bowet. En directo por la 97.7. Por supuestísimo. El Calvo y el Zorro, montado y folgado. Calvo y el Zorro en una retransmisión en el estilo peculiar y singular, ya se veo así, en la 97.7. Vos ho contarem des de les 10 de la nit, és el partit en directe. Segur que hi ha un bon rato abans el Calvo i el Zorro, Montalt i Folgado, vos contaran la prèvia del partit. I mentre, pues, anirem comentant-vos pues, el que ja ha de destacat en la prèvia d'este partit. Bueno. I quines són les novetats? Com s'ha recuperat Otamendi? Ara ho comentarem. Bueno, i Nuno Espíritu Santo, que en roda de premsa haurà comentat alguna cosa interessant, no, senyor Bau? Una vez ya ungido por Peter Lim y Leijón, la rueda de prensa de Nuno hoy ha sido inequívoca. Todo lo que ha comentado ha sido rotundo, se ha mojado hasta las trancas, y quizás, qué mejor que nadie, que ese testigo de excepción que tenemos ahí, Mr. Berbiquí, el Zorro de Paterna, Folgado Salva, el hombre, el enviado espacial. Folgado. Buen día, ¿cómo esteu? ¿Qué pasa? Bé, estupendament, en ganes de que mos contes... Tan electrochutado. Algo te entra ahí en el telèfon. Comentava Tito si s'ha notat un canvi de actitud, o no sé si més seguretat, o no sé, alguna rotunditat en les declaracions, en les propostes, en lo que ha dit en la roda de premsa Nuno. Tu has notat algo? O és el Nuno de sempre? No, yo creo que es el uno de siempre, en cara que daba la insistencia de lo que pasa o corre a João Pereira, bueno, pues a la fin no tengo un remei que mig contar el problema de João Pereira, ¿no? Yo creo que excepte en esa rotunditat diguen que João Pereira ya no va a tornar a jugar probablemente mai més amb el València, que lo millor es que isca, que hi ha un problema amb ell, però que el problema és que té dos laterals que considera i que són superiors, com João Cancelo i com Barragán. Pues més enllà d'això, jo he vist a l'uno de sempre. Mira, precisament, quan estava explicant, donant els seus arguments al voltant de per què no juga João, tot i que l'agrada en alguna ocasió, ha reivindicat inclús en pancartes, ara parlarem també de les pancartes, de la grada i de les aficions més ultres. Com d'alguna manera estos lamentabilíssims reiertes i els problemes que estan havent ara mateix al voltant de l'afició ultra, pues, bueno, com estan les coses en València? Volíem pegar una volteta també a esta qüestió. Però dic, João Pereira, per què no juga, segons Nuno, a Borea? La decisió se manté igual, és decisió tècnica, no hi ha ningú motiu per allà d'això. Y lo que sí te puedo decir es que João no va a este partido y seguramente no irá a ningún partido más. Porque tenemos dos laterales derecho, Barragán y Cancelo, yo creo que son mejores que João Pereira. O sea que lo mejor es dejar la puerta para que salga el mercado de invierno. Sí, son distintas situaciones distintas. Bruno está con nosotros, trabaja bien y seguro que va a tener su oportunidad. Bueno, quin palo Pereira. Al final, perdona Chimo, quan diu Bruno, se refereix a Bruno Zuculini, que ha fet les quatre respostes al voltant d'esta història que li han fet a Nuno i se li ha preguntat, bueno, pues després de que diguera clarament que João Pereira no compta, si anava a passar el mateix amb Zuculini, i ell en el tram final del fragment de veu que acabem d'escoltar, diu que lo de Bruno és una situació distinta, Bruno està con nosotros, entenc que João Pereira no està amb ells, o no considera que no està amb ells, i que la situació de Zuculini, bueno, pues és diferent i que podria tindre alguna oportunitat. Què pot haver passat en este xicuelo, en João Pereira? Es extraño. Yo según el corte de voz que nos ha mandado urgentemente vía todo, 5G ha sido el envío del señor Folgado. Yo al escuchar la contestación cada uno por qué no cuenta Pereira, decir que Barragán y Cancelo son superiores a Pereira me suena a excusita, porque no son mejores que Pereira. A su criterio sí, ese es el que manda. ¿Usted cree que a su criterio sí? Pero bueno, no amaguem lo que... Pero no amaguem lo que ha passat. Sí, yo creo que todos saben lo que ha passat. Bueno, cuente. Ahí ocorre que Joao Pereira era de la matriz escudería que en uno, Rodrigo, André, etcétera, Lim, y de repente este estiu trenquen palletes en Méndez y Joao Pereira. Pues y a partir de ahí, Joao Pereira deixa de contar. Es que esta es la realidad del Valencia, que tampoco hem d'amagar això. Vull dir, así ya un propietari y ya un propietari que treballa en colaboración íntima amb un representante de futbolistes. Y a partir de ahí, pues este representante de futbolistes té coses bones, perquè ha portat bons futbolistes, però també, bueno, pues té una parcela, diríem, una cara B, una parcela que probablement no ens agrade, que és la que, bueno, pues si algun futbolista d'ell se li revela o està en contra, pues automàticament deixa de contar. Claro, y, es que, bueno, ya está, es que esta es la realitat. El señor Folado, es que eso que usted cuenta sí que me casa, sí que me suena, sí que lo entiendo. No es lo que ha dicho Nuno Espíritu Santo. Hombre, ni udirá. Porque que yo sepa, en Portugal, pues hay gente lista, gente mediana, pero internacional con la absoluta Pereira e internacional con la sub-21, pocos partidos cancelo. Es que ya me suena un poco a cachondeo casi, ¿no? Sí, también es de que está Joao Cancelo, que también es de la escudería, Joao Cancelo, también es de la escudería de Méndez, y en verdad, bueno, pues además que Joao Pereira, que ya no está, pues se le tendrá que dar cancha cuando el momento espuga a Joao Cancelo, es que está claro. Claro, pero bueno, se puede explicar simplemente, no cuento con él, no hace falta pegarle ese falte, ¿no? Porque además suena a excusa de que tienes un jefe que te hace decir esa excusa, y queda mal Nuno, para mí. Sí, bueno, pero bueno, no sé, yo creo que en este, en el argumentari podía caber esa explicación también de Tito, y bueno, y la contraria o la alternativa, y sería pues eso, que yo sí que me transmet credibilidad cuando digo no, yo para mi criterio tengo a Barragán y tengo a Cancelo, que le ha hecho jugar dos ratos también. Está más verde que una lechuga, señor Robin. Un codoñot, efectivamente. Y no hay opción de compra, de sobre Joao Cancelo, es decir, que este torna. Bueno, a que tú ya me digas, no, hay una opción de compra, porque, bueno, no sé, te acerta proyección y vuelve a contar a mí la próxima temporada. No hay opción de compra. Pero ¿quién ha necesitado en uno, ahora que, conforme dije, va a estar reforzado y en la nova junta és el no, i en l'afició també està en ell, i això, quina necessitat de no ser en veritat el que ell pensa, pegar-li un palo gratuïtament a un professional que sempre ha demostrat en el València que és un tío que s'ha deixat la pell, tribunero, tot el que vulgueu, però això, jo el que creo és que ha querido zanjar el asunto de una vez por todas, pero para zanjar un asunto que sabemos que es extradeportivo, como muy bien ha explicado Berbiquí Folgado, miente. Pues hombre, no hace falta pegar un guantazo a ese futbolista que, recordemos, hace apenas un año era el futbolista selfie, el que mandaba las fotitos después de cada victoria, era el ejemplo, decíamos, ¿cómo se deja la piña en el campo? El ejemplo, el del selfie, el de la alegría, el que hace piña. Pues coño, un futbolista no puede hacer piña a pegarse una piña en tiempo récord. Sí, es de veres. Y a mí... Sí, por eso digo que si no lo no piensa, me suena... si no lo piensa, si se está engañando a sí mismo, señor... y a la afición diciendo, y no lo cree, no, señor cree Rovira, que Cancelo no conozco. Sea mejor que Pereira, me parece, señor Rovira, me parece cruel con no, Joao Pereira. Señor Rovira y señor Folgado, yo no conozco a ningún analista, ya no digo periodista, que nos metemos analistas con bastante beligerancia. Sí, con cierto digo, es profesionales del fútbol, cuando hablas con ellos, que no te digan que Pereira es mejor que todo lo que tienes. No hay nadie. Ni uno. Es una realitat, ¿eh? A mí, yo no soy massa de Joao Pereira, pero entenc que si el comparem amb Barragán y amb Joao Cancelo, Joao Pereira es superior. Esta es una realitat. Yo también entenc que en uno no va a decir, mira, es que son de Méndez, está trencat en Méndez y no juega. Vale, eso no puede ir. Pero tampoco digues que no va a jugar nunca más con el Valencia, no sé. Barragán y Cancelo son mejores. Forma, es que le pegas un palo a la calidad de un futbolista que... No, pero eso, probablemente siga un titular en la selección. Yo, Salva, no estoy de acuerdo contigo. A mí, que diga que no va a jugar más, sí me parece correcto, y porque pone fin a la polémica, pero sin necesidad de decir que es un bacalao, que es lo que ha dicho Nuno. Sí. Lo que sobra es lo de decir que es un... Porque entonces suena a no creíble, porque de verdad que no hay... analistas de la faz de la tierra que no se dé cuenta que Pereira mejor. Bueno, bueno, més cosetes. Però te puedes defender folgado, tío. Yo es que lo que entenc es que la Veritat no la va a dir mai. I ara estic esperant, per cert, a Joao Pereira, que abandone Paterna. A veure si vol pronunciar-se al respecte. O en la despedida, a veure què diu. Hasta que cobre el finiquito, ya le digo yo que habrá problemes. Bueno, més enllà també, a tres de les coses que ha comentat Nuno en roda de premsa, és anunciar que Joel serà el porter titular i que sí, bueno, tindrà oportunitat el xicón, tot i la cantada de Riazor. Bueno, pues bé, s'ho mereix el xicón, es veu que està entrenant bé, no? No, però bueno, és una moda actual. Jo en l'assumpte de porter soc probablement massa clàssic, però a mi el porter titular ho jugaria tot. Lliga, Copa, Europa, tot. Yes. Iría de negro con el número uno. Escolta una cosa, el número no ho sé, però de negre vestiria, perquè jo per això també m'agrada un porter de negre, però està de moda i entenc que jugue el suplent. Jo me sembla una barbaritat que Nuno li fera pagar aquella errada de Riazor a Joel, a la fi li dona la copa, me sembla bé. I què nos puedes contar de Bestiamendi? Pues que m'ha sorprès, jo no li dono importància al veure que tornava amb el grup i tal, i bueno, han tornat a enganyar-nos en el parc mèdic, perquè jo crec que el València unfla els parcs mèdics, sempre ens dona una visió de la lesió més greu de lo que realment pues, probablement el futbolista, de repente el futbolista se recupera en un temps rècord, tots parlem, bueno, pues se ha recuperat en un temps rècord, i al final ja te fa sospitar, tots se recuperen en un temps rècord, o és que el València unfla és període de recuperació, sense donar període de recuperació, però sí que un flan de lesió, perquè l'altre dia s'ha parat d'un skins de grau 1 o 2. Si és un grau 2, és impossible que també estigui allà recuperat. Qualsevol metge que estigui escoltant-nos, pues, ho podrà confirmar. Si era un skins 1, pues, és probable. O inclús no tenia ni skins, no ho sé. Però bueno, me crida l'atenció que les lesions en un principi pareixen greus i que de repente futbolistes se recuperen abans antes termines. Ha passat amb Parejo i ha passat amb Otamendi. Però bueno, perfecte, està per a jugar. Nuno el convoca i fins i tot en roda de premsa pues ha dit que està per a jugar. Volem que és el que corre, però vamos, este futbolista viatja i avui ha treballat amb total i absoluta normalitat. Estarà per a Granada segur, no? Home, jo entenc que no jugarà, però se l'emporta per si de cas hi ha qualsevol tipus de problema. Para Granada, te preguntava. Para Granada, digues. Granada, clar. Granada, segur, no? Segur. Bueno, també està bé que jugui Rubén Beso. I una flor. I una flower. Jo crec que el xicón també ha demostrat que té un lloc en l'equip, perquè és un partit per a fer rotacions. Avui el llegit en Superdeporte, el vostre esgrima verbal, en realitat escrit blanc sobre negre, bueno, en la vostra doble columna eso... que feu el zorro contra el calvo, i ahí estàveu pegant-li voltes al tema de les rotacions. Tu què trobes? Home, jo crec que després d'escoltar a Nuno, ha insistit en que són dos partits, de que el partit de tornada és en Mestalla, que evidentment se vol anar a solucionar la Copa des del primer partit, però si no, ha repetit diverses voltes el fet que hi ha un partit de tornada i que el partit de tornada és en Mestalla. Jo crec que van haver rotacions controlades, no va ser la barbaritat de rotacions que, per exemple, sí va fer Paco Gémez en el Rayo, que ho canvia absolutament tot, o les rotacions que va fer Alcaraz, encara que juga davant l'Albacete, que també Lucas Alcaraz ho va canviar absolutament tot, però bueno, van haver rotacions i van ser controlades i a mi me sembla bé, jo ho explico en Superdeporte. Jo crec que Nuno està tirant massa d'un bloc titular, si han entrat futbolistes en ese bloc titular, pues la raó la trobàvem en lesions de futbolistes titulars, no dona massa canxa a massa futbolistes més enllà dels 12, 13 o 14 amb els que compta, i a cert ambient a Silla Paterna de que sempre juguen els mateixos, els futbolistes se'n van de Paterna un dijous i ja saben qui va jugar el diumenge, per exemple, i entonces la Copa ve per obrir la finestra, que juguen els que no són habituals, i per a descansar de cames als titulars, que jo crec que Nuno està exigint-los prou en aquesta inici de temporada i va tirar d'ells al llarg de tota la lliga. Per tant, bueno, està bé que es doni algun descans. Salva, leyendo un poco entre líneas, cuando dice Nuno que Zuculini está con el grupo, ¿podría haber alguna sorpresa con Zuculini? No, a mi lo de Zuculini no ho veig, perquè encara no ha jugat. Veig Bezo, Orban evidentment va jugar. Per cert, avui ha provat una defensa amb Orban i Bezo com a centrals, amb jo Cancelo en la dreta i en Gallà en l'esquerra. i després de conèixer la llista de convocats, on Barragán, per exemple, és baixa i no està, pues probablement amb Joel darrere està sí que la defensa. Joel en porteria, Cancero a la dreta, Gallà, que repetirà en l'esquerra, i Bezo i Orban com a centrals, ¿no? Jo aquesta defensa la veig perfectament després de conèixer que Barragán queda fora de la llista. Pues escuchándolo a usted, de pasar a no rotar a eruptar a lo bestia, solo hay un paso, oiga. Es un cambio radical de la defensa, ¿eh? Deixant-te únicament a Gallà, caramba. Sí, però ell també ha dit, ell també ha dit que no té res a veure amb el Rayo Vallecano, però, escolta, pegueu-li una ullada avui a la premsa nacional, per exemple, i repasseu el 11 del Rayo, eh? Que ahir Paco ja va dir que anava a fer rotacions, i les rotacions són, vull dir, salvatges, vull dir, va canviar tot l'equip, i en el Rayo Vallecano, si canvies tot l'equip, pues evidentment no te ocorre com el València, que apareix Alcácer en la punta batà, per exemple, o apareix Orban, o mantens a Gallà. No, es que son el suplé del Rayo Vallecano, es que no está Baptistao, es que no está Cacuta, es que no está Alberto Bueno, es que no está el porter, es que no está en el central, es que no está en el lateral, voy a decir, es que en el Rayo cambia todo, Paco, ¿eh? Yo que esperaba un duelo a cara de perro, Cacuta Suculini, que suena cachondeo eso. Pero mira, sembra que va a jugar André, que va a mantener a Fuego, que ahí va a aparecer Felipe Augusto, por ejemplo, y bueno, ya no hay tans. Cambis, que está Alcácer, que está De Paul. ¿Tú crees que va a jugar? ¿Que va a jugar Alcácer? No, pero supongo que va a llevar Alcácer. Vale. Yo creo que la llega espera Negredo, Crec, y la copa espera Alcácer, sí. Encara que también te di que voy a probar Alcácer Negredo chunche, ¿eh? Sí, pero claro. Bueno, hoy estaba todo molt. Sí, correcte. Emplea bien los verbos ahí. No, yo simplemente quería hacer un apunte sobre Negredo. Negredo, vale, es copa y rotaciones, pero Negredo lo que necesita son minutos para coger el punto correcto, ¿eh? Sí, esa es una otra lectura, Bau, sí. Estar Saforago ya me mira con mala cara, señor Folgado. No, vamos a ver, pero Vicente, yo soy del Valencia. Mi nueve será el 9 del Valencia. Ahora bien. Uy. Ahora bien, mi Paquito. Está. No, mi Paquito es... Balones fuera, señor Folgado. Moriré con mi Paquito. No, mi Paquito es mi Paquito. No, y creo que además Vicente del Bosque hizo muy bien en convocarle. Y es un... Ya lo comentamos de verdad, es un chaval que porta el gol en les venes. Es un chaval que tiene 21 años, que necesita crecer. Pero claro, es que yo también vos entén, que es que Negredo es un tío que me dice 1,90... que le para mundial, que té un toc de valor extraordinari, però ojo, no està veig en porta tampoc. I bueno, i si el meu Paquito contra el Rayo Vallecano, un poner, don Vicente, un poner, don Vicente, si mi Paquito contra el Rayo Vallecano mete un par de chuflos, pues Nuno se lo tendrá que pensar. Y lío, habrá lío. Pero es injusto usted con el Valencia. Es injusto usted con Negredo que iba a partir Beach. Soy injusto. No, digo que no ha visto puerta. No, soy injusto. Pero se ha jugado. Está todo un hecho. Cuatro cacao se ha jugado. Cuatro cacao. Ya ha ido jugando sus minutos. ¿Desde cuándo lo marca Paquito Alcácer? Yo soy de Alcácer también, ojo, las cosas como son. Está de sequía. Perdón, no lo he oído bien. Six partits, creo que porta, ¿eh? Sin marcar. Paquito. ¿Y cuántos llevan jugados Negredo? Dos. Manipulación del Saforau. Bueno, vale, sí. Bueno, manipulo, sí. Vale, de acuerdo. Manipulo a mis anchas. ¿Sí? Lo ha hecho bien, con argumentos, con seguridad, con aplomo. Manipulando, con argumentos, pero manipulando. ¿Y cuántos va que no marca Roberto Soldado en el Fulham? Y Rodrigo. No, lo que va, Soldado marca este cada semana, Chimo. Cuidado, ¿eh? Ve cómo está manipulando. Ya lo he visto. Sí, marca. La afición del Fulham. En el Sports 97 Net de Fulham no se parlava d'altra cosa. Folgado, un abraçot. Gràcies, pare. Adéu. Gràcies. Che. Bueno, encara que siga en un minutet, el comunicat de la Curva Nord, senyor Bau, què li parece? Jo crec que han dado una lecció de, en fi, d'elegància, de saber estar i dir que la afició del València, la de Curva Nord, a veure, que hi hagi algun descerebrado, vale, i algun indeseable segurament també, però no són les aficions ultras que ahora mismo no, la verdad, el comunicado de la Curva Nord dice mucho y además lo dice bien, porque hay gente muy culta en las filas de la Curva Nord que saben escribir en las notas y dice pues realmente lo que todos pensamos que debería ser o que debe ser, no en Valencia, en cualquier parte: animación a tope, cordialidad a tope, un mensaje pacifista a tope, cánticos, emoción, chispa, a tope también. Deportividad, deporte, fútbol, sin más. Eso es. sin más. Lo dice usted que firmó un histórico artículo que me gustaría que el personal revisara en la hemeroteca digital, cuando el gran Hus Hiddink ordenó retirar una pancarta con elementos alusivos nazis, y el asunto se llevó incluso al Parlamento de Estrasburgo, ¿no? Bueno, se acababa de estrenar la ley del deporte en España. Eso ocurrió en febrero del 92, y yo recuerdo que lo publiqué, si me deja citar, en las páginas del País. Hiddink no solo mandó retirar una esvástica que había en el terreno juego, sino que mandó cambiar los vídeos del videomarcador, que era música de Rambo, música de guerra, música de Vietnam. Y hay que recordar que Gus Hiddink es nativo de Arnhem, localidad que durante la Segunda Guerra Mundial sufrió un descalabro, localidad tomada por los alemanes, una guerra brutal con los aliados. Y él simplemente dijo, pues al final de una entrevista que le hice a propósito de la publicación, lo dijo muy claro, dice: cada hombre tiene que pensar en todo esto y adoptar una actitud. Es malo permanecer pasivos. Y añadió: actualmente son grupos pequeños y realmente no creo que pase nada, pero como persona quiero tomar partido y lo rechazo. Una gran lección, la que nos dio Gus Hiddink en ese momento, que lo recogió el maestro Bau, y yo creo también molt acertat el comunicado de la Curva Norte, conforme está el panel. Sí, fenomenal. Don Vicente, en primer tiempo de saludo. Cuídese mucho. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Desde nuestra tienda en la calle Ensanz 13, te invitamos a adelantar tus regalos navideños ofreciéndote hasta un 40% de descuento en joyería. Aquí encontrarás ese artículo tan especial que estabas buscando. Pregunta por nuestras impresionantes ofertas en diamantes de pedida o simplemente porque sí. Rafael Mira Joyeros, tus ilusiones son nuestra inspiración. Hola, bon dia. Este és Joan. Avui és un home feliç. El que no sap és que en un parell de setmanes un ERO el deixarà sense treball. Després d'uns mesos sense trobar res, començarà a viure dels estalvis i just abans que se l'acaben, caurà en una xicoteta depressió que l'incapacitarà per un temps. Això el portarà a no poder pagar el lloguer i acabarà dormint al carrer. Però això està encara per arribar. Este és Joan i avui és un home feliç. Et pot passar a tu. Fes-te'n soci i col·labora. Casa Caridad. Més de 100 anys al teu costat. L'ONG del Poble Valencià. Llega la Feria del Automóvil. Más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos. Próximos días 6 y 7 de diciembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, del 6 al 7 de diciembre en Casinos. Más información, casinos.es. Que a gust. Este ratet del programa jo voldria que fora, almenys en l'arranc, una declaració d'amor. Sí. Una declaració d'amor. Quiero a esta mujer. Admiro su coraje de vivir, de cómo vive sus múltiples vidas, su gratitud hacia la vida. Bueno, que os voy a hablar de su talento como profesional delante, al lado y detrás de las cámaras. tengo en mis manos un libro que realmente que estoy emocionado. ¿Pero cómo no voy a estar emocionado? Pero si es que este es un momentazo, de verdad, para mí. Después de algún tiempo que no nos veíamos. Tengo en mis manos, digo, un libro que os recomiendo vivamente porque en él hay muchísima vida, muchísimo sentimiento, muchísima emoción. Lecciones de vida y lecciones de profesión. Allá siendo uno, pues, modestamente profesional en este medio, o vosotros que la mayoría que nos estáis escuchando habéis sido telespectadores. Para todos hay un recuerdo. Está plagado, yo digo, de anécdotas. Nos saluda con esa sonrisa mágica con la que, bueno, tanto tiempo nos deleitó en televisión y nos sigue deleitando, qué puñetas. Y hay una frase que me parece definitiva para que sepáis de quién estamos hablando. Y hasta aquí puedo leer. Hombre, por el amor de Dios. Pero cómo no voy a estar emocionado teniendo así en el Rogle de Valencia abierta en persona humana. Y me ha dado dos besos y un abrazo, a ver si se me pega algo. Mayra Gómez, me hace estoy nervioso, que se me atabalan hasta las palabras. Y como decía mi padre, Chimet, si te dejen hablar no te pensarán. Pues mira la emoción que me lleva que hasta me trabuco. Mira, me gusta trabucarme contigo. Maika, ¿cómo estás? Hola, bueno, estoy saliendo de debajo de la mesa porque, claro, he oído unas cosas que me han dejado. Muchas gracias, Chimet. Qué perla eres. Cómo me alegra. Pues que nos volvamos a ver después de... Pero estás igualito. El pacto. Yo quiero saber el pacto. ¿Dónde se hace? ¿Con quién? Estás igual. El pelito un poco más largo. 300.000 canas. Sí, pero... Como algunas de las que te salieron a ti también. Me alegro que compartir contigo, que me puedas mirar a los ojos, sí. que tengamos este ratito de conversación. Bueno, primero que nada... Enhorabuena. Muchas gracias. Porque de verdad que el trabajón que te has pegado con este libro es extraordinario. Y qué memorión tienes. Eso sí. Increíble. Una de las cosas que por la que... Bueno, mi marido me insistía que escribiera, que hablara, que contara mi vida. Dice, mira que todavía te acuerdas de todo. No esperes a que no te acuerdes. Y además, él lo dijo mejor... Todavía me dice, tú te das cuenta que si te pasa algo y tú no lo has escrito, alguien lo va a escribir y no va a contar la verdad porque no la sabe. Solo tú sabes tu verdad. Y tenía razón. Ha sido un ejercicio fuerte, ha sido por momentos duro, por otros pues ha sido una catarsis, es verdad, pero estoy muy contenta. Yo, si te parece, como no es una novela y no hace falta, no hay que destripar ningún final, el final. Todo el mundo sabe por que yo presenté el 1-2-3, eso no. Yo me gustaría acabar diciendo que el reconocimiento de toda la profesión en la academia, en el premio de honor a toda una vida, que ha sido muy reciente, en el mes de junio. Así es. Que dices que también abre un capítulo nuevo en tu vida. ¿Y cómo estás animando a todos a seguir adelante, a todos aquellos? Y yo creo que muchos que nos estén escuchando están en esa lucha, una enfermedad difícil, el cáncer. Ese ánimo, ese ejemplo, esa voluntad de hierro, es que me parece lo mejor del libro. Aparte de todas las anécdotas que nos cuentas, eso me parece extraordinario. Yo hice hincapié en que yo quería hablar honestamente de lo que es enfrentarse al cáncer. Porque cada día más... es una enfermedad que si no la has pasado, conoces a alguien que la ha pasado o tienes un familiar que la está pasando. Y hablar honestamente, yo creo que ayuda, no solo a mí, que puede ayudar a otras personas. Yo tengo muy claro, y lo tuve siempre, que tu cuerpo se enferma, pero tu cuerpo es el que se cura. La medicina no cura, la medicina ayuda a tu cuerpo a curarse. Por eso... la actitud con que te enfrentes influye tanto, porque tu cuerpo es el que se sana. La medicina lo ayuda. Te operan, te sacan el cáncer, te sacan el tumor o te dan tratamientos, pero es tu cuerpo el que se tiene que curar. Y si tú estás consciente de eso, mentalmente puedes poner ahí un 50% que si no, no lo pones. Esa es la importancia. Bueno, pues apuntárosla. Esta lección también está entre las, las páginas del libro. Un libro que empieza y que arranca con una... Hay una carta preciosa de tu papá. Súper bonita. ¡Uy, qué bien! Escribía tu papá. Mi padre escribía muy bien. Bueno. Sí, ganó el premio Café Gijón. Fue finalista del Planeta. Pero lo increíble es cómo encontré la carta. Yo no había guardado muchas de las cartas de mi padre, porque con eso de mudarte de un sitio a otro, las cosas se pierden. Y no era como ahora, que todo el mundo manda un mail o un WhatsApp. No, entonces escribían cartas. Y estoy buscando fotografías de mi juventud, de mi niñez, para incluir en el libro, y entre un grupo de fotos aparece la carta. Y cuando la leo, dije, el libro tiene que empezar con esta carta. Te retrata. Pero en el año 76 del siglo pasado. Y retrata una Mayra que empieza una aventura vital. Hay muchísimas fotografías de cuando eras pequeñita, de esa sonrisa que por supuesto conservará siempre y que todos conservamos en la memoria. Una mujer que, bueno, pues que nace en Cuba, o Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, que llega a la España franquista, universitaria, hablando idiomas. Y te pones a hacer anuncios de sostenes. Bueno, era de redactora de textos. Pero lo increíble no es eso. Es que tenía que hacer un anuncio de sostén para televisión de 30 segundos, pero el sostén solo se podía ver 4 segundos y en un maniquí de plástico. Ahora, vende eso. Vende un sostén que solo lo pueden ver en 4 segundos por televisión y en un maniquí de plástico. Era un ejercicio de verdad en surrealismo. En esos trabajas también en Miami, en algún cabaret de nivel. ¿Allí es donde conoces a Frank Sinatra? ¿Dónde conoces a Frank Sinatra? Sí, fue en Miami. El señor Sinatra era un hombre súper generoso. Y entonces, cuando él terminaba la temporada que hacía todos los años en el Hotel Fontainebleau de Miami Beach, en la última noche que él cantaba, después de su show, él invitaba a todo el que estuviera trabajando en la playa. Fuera el músico más desconocido, daba igual. Estaban invitados, él mandaba invitación a todos para que acudieran a esa que él ofrecía. Todo buffet abierto, de copas, lo que fuera. Y él estaba con su hija Nancy recibiendo a todo el mundo en la entrada. Y ahí fue donde le di la mano. Eso sí, puedo decir que los ojos azules eran increíbles. All blue eyes. Por algo le llamaban Old Blue Eyes, viejos ojos azules. Así es. ¿Conoces a tu amor, a Alberto, compañero de vida, compañero de viaje, también actor? Sí. Y te recomendó sopas de dieta. Sí. Pero vamos a ver, no se me ocurre, o sea, no fue muy romántico, Alberto, para. Me dijo, exactamente, me dice el nombre y digo, ¿qué? Sí, me dice Gourmet Vid. Digo, ¿qué es eso? Dice, son sopas de dieta, porque con esa cara no se puede estar así de gordita. Y no quiero decir lo que dije, lo digo en el libro. Mirarlo en el libro. Sí, mirarlo en el libro porque es un taco. Ya, más claro. Ahí arranca una relación a prueba de bomba. A prueba de bomba. Una 40 años. Compromiso de vida a prueba de bomba. 40 años. 40 años. Así es. A mí me han dicho alguna vez, pero tú has pensado alguna vez en divorciarte, porque todas las parejas, imagínate, en 40 años no habrá habido discusiones. Yo he dicho, no, divorcio nunca. ¡En el asesinato! Él fue quien, creo que te animó a que participaras en el casting de aquel Rocky Horror Show. Así empieza es. Tu trayectoria, que nos lleva al trío musical más sexy de la historia del pop español. La mar no fuera mar, yo me volvería al río para ver cómo navegas entre tu puerto y el mío. O sea, entre tu puerto y el mío había que navegar, pero había que navegar con un gestito. Sí. Tú sabes, Mayra, que rema, rema. Oye. Ese trío Acuario con Beatriz Escudero, recuerdas también esa época, y con María Durán. Yo fue un pelotazo. Sí, se lo fue. Primero mujerazas. Tuvimos, y además yo siempre he dicho, María y Beatriz eran espectaculares. ¿Nena? De verdad. ¿Y tú qué? Bueno, yo un poquito menos, pero ellas eran espectaculares. Y encima, nos consiguen una estupenda canción de Pérez Botija. Todo hay que decirlo. El Rema Rema Marinero es una canción bonita. Yo no sé por qué no la ha versionado otra persona en otro ritmo o algo, porque es una buena canción. Entonces, claro, veníamos de las tres del 1-2-3, yo no era azafata, pero ella sí. Y se unió, pues, no sé, una conjunción de estrellas favorable. Y la verdad es que remamos mucho con ese marinero, ¿eh? Y remaste, por supuesto, siempre con contacto con televisión, y creo que es José Antonio Plaza, recordado, extraordinario profesional, quien te propone sí. 625 líneas, sí. que es el programón de los programones, donde pudiste entrevistar a gente increíble. Bueno, es que cuando José Antonio me llama, José Antonio me cambia la carrera, de verdad, porque él es el que confía, el primero que confía en mí presentando un programa. Era el programa de los programas de televisión española. Pero él no sabía, cuando me viene a hablar para hacer el programa, que yo hablaba inglés. Cuando él se entera, él dice, ah, esta es mi oportunidad de que vengan los que entonces eran protagonistas de las grandes series que daba Televisión Española, como Raíces, lo de Kunta Kinte, la esclavitud, todo aquello, las series inglesas, como Yo, Claudio, Holocausto, todas eran series que en aquel momento eran un bombazo en televisión. Y venían y en el mundo. Los protagonistas y los venían. Podías entrevistar. Exacto. Yo tuve la suerte de conocer a John Amos, el que hacía de Kunta Kinte, a Derek Jacobi, que hacía de Yo, Claudio, Anthony Quinn, bueno, Tova Feldschuh, que hacía una de las de también de Holocausto, los de los Roper, anda, que fueron tan famosos, bueno. Los dos, que además fue divertidísimo porque al terminar la entrevista, Mildred, se le queda, él, esto no estaba en guión ni en nada, al levantarme yo con Juan Santamaría, que era el copresentador también, y dice, Mildred, who are they? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Maravilloso. Sí. Rato seguro que pasaste presentando aquí el programa y hablando sí. de José Antonio Plaza. Sí. Con él, te enamores de la radio. Yo le debo a él el aterrizar en la maravillosa aventura de hacer que la FM hablara. Hasta entonces era un feudo musical. Y eso de aterrizar en la mañana compitiendo con gigantes como Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, madre mía, se me llena la boca solo de decirlo, y siendo mujer, aunque el presentador director era José Antonio, que era un gran periodista y un enorme trabajador, porque trabajaba las horas que hiciera falta, la improvisación no era lo suyo, y entonces por eso me llevó con él. ¿Necesitaba esa frescura que tú le aportabas a su lado? Nos complementábamos mucho, muy bien. Él había estado muchos años de corresponsal en Londres, entonces era un tío que conocía bien el show business como lo conocen los ingleses y los norteamericanos, vamos, el sentido del espectáculo, etcétera. Fue una aventura maravillosa la de Antena 3 Radio, aquí por muchos Antena años. Antena 3 Radio. Que todos recordamos aquellas sí. programaciones extraordinarias, en la que efectivamente también estaba José María García, pero en la mañana. Hombre, la gran estrella era José María García, ¿eh? Y yo lo digo en el libro, porque sí, porque lo que ingresaba García nos pagaba el sueldo a todos. Esa es la verdad. Eso da tranquilidad para afrontar los EGMs, claro. Y que no sé si en aquella época ni siquiera. Sí, sí, ya habían. Lo que no, hay muchas cosas del currículum y de la trayectoria profesional de Mayra Gómez-Kem que conocemos y que hemos compartido, pero una cosa que no sabía es que habías hecho una película con Manolo Escobar. Hombre, nena, sí, de tabernera. Sí, sí. Pero qué grande es esto. Sí, fue divertidísimo. La película se llama Donde hay patrón. Lo ves un día en cine de barrio y seguro que te emociona. No, eso lo he visto ya varias veces, lo he puesto como 4 veces ya en cine de barrio. Tú te imaginas. Yo estaba empezando de alguna manera, estaba haciendo 625 líneas en televisión. Todavía no había hecho ni el programa infantil, ni el 1-2-3, ni nada. Y aterrizo en una película hablando de tú a tú con Manolo Escobar, con Álvaro de Luna, Gracita Molares. Y yo, codiándome con la... Yo no me lo podía creer, para mí era un sueño. Yo decía que no me despierten y además... Lo que era Manolo es un tío, era pobrecito, yo no puedo hablar de él en pasado, es que verdad. Me cuesta. Yo creo que nos pasa a todos. Me cuesta. Nos pasa a todos, sí. Era un señor de los pies a la cabeza, nos invitaba todas las noches cuando se terminaba el rodaje, Manolo llevaba todo el equipo, los actores, los técnicos, todos, a un sitio, y, o una paella, o pescadito frito, todas las noches, y invitaba a él. Era un tío fenomenal. Generoso, ah, maravilloso, de verdad. Y sí, sí, sí. Un corazonazo, que hayas podido tener tantas vidas, y qué suerte que Mayra Gómez-Gem nos las pueda contar en este, y hasta aquí puedo leer, un trabajo de memoria realmente extraordinario, que por supuesto, ¿cómo puede olvidar lo que ocurrió un 20 de agosto de 1982. Ahora bien, ¿con quién sustituir a Kiko Ledger? Pues para no establecer comparaciones, se ha pensado que, claro, lo más diferente a Kiko Ledger es una mujer. Y esa mujer será Mayra Gómez-Gem. Mayra debutó en televisión precisamente en el 1-2-3, y ni siquiera como secretaria, no. Hacía papelitos, pequeños papelitos. Era, no sé, como el furgón de cola del 1-2-3. Y Mayra, que comenzó siendo... Tiene mucho talento, cola, Chicho, pues, pero furgón... Vamos a ver, sí. Que el primer día te llamen furgón de cola para subirte la moral, Mayra. No, es que la verdad, es decir, yo pasé en el 1-2-3 de ser el furgón de cola a ser la locomotora. Y eso es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Yo sabía, cuando iba a presentar ya el primero de todos, que una de dos... O iba a ser un éxito, o me la pegaba la bofetada para el resto. No iba a haber término medio. Y los únicos de verdad que creyeron en mí para ese programa fueron Chicho y mi marido. El resto de las personas, incluidas los directivos de Televisión Española, creyeron que Chicho estaba loco. Lo que pasa es que, por suerte, mandaba mucho. ¿Quién estaba de director? ¿Anson? En aquel momento, no. Anson estaba cuando yo hice Ding Dong. Ah, cuando Ding Dong. Ding Dong. Ah, cuando Ding Dong, es verdad. Ahí después vino, después vino Calviño. Pajares. Ah, Calviño. Ah, pues claro, acuérdate lo del pirulí de Calviño, correcto. No funciona. Entonces, nadie creía... Nadie. Tú pudieras llevar... Me llamaba a la casa, de verdad, a gente amiga. José Antonio el primero, ¿eh? ¿Y qué te decía? No lo hagas. Mayra, no te metas. España no va a aceptar a una mujer haciendo de pícaro. Y yo decía, os equivocáis. Mirad nuestra literatura y el español admira al pícaro. Yo iba a ser el Lazarillo de Tormes. Y eso... ¿Cómo no lo va a...? Pues me lo decían, no, España no está preparada para que una mujer haga ese trabajo. ¿Y sabes los primeros que me defendieron? Las mujeres. Las mujeres eran las que decían que el programa conmigo era más europeo, era más moderno, era más amable. Las mujeres fueron las que más me defendieron. Porque los hombres me siempre decían, no sé, esta chiquita, la rubita esta, ¿no? Y las mujeres me defendían. Fue realmente el reino de las mujeres, ¿verdad? Sí. Chicho hizo una apuesta que hoy recordando y aquellas palabras del año 1982 suenan, sí. Es verdad, suena como antiguo, como apolillado, que tuviera que justificarse o que explicarse de alguna manera delante de los telespectadores y telespectadoras diciendo, no, doy la vara de mando de 1-2-3. No solamente a Mayra, porque fue un auténtico matriarcado. Sí. Que yo fue una familia muy de mujeres, ¿no? Sí. Y además, después de varios programas, fue que a Chicho se le ocurrió hacer el relevo y que las secretarias tenían que, además de hacer de florero, monísimos floreros, por cierto, pero floreros, tenían que cantar y que bailar. Y entonces aquello añadió el más espectáculo al programa todavía, añadió más cómicos, y por ahí pasó toda la profesión. Todos los comediantes de España pasaron por el programa. Absolutamente. Y hablas de Fedra Lorente y de Beatriz, sí, Carvajal como tus hermanas. Es que yo, para mí, son mis hermanas. Son tus hermanas. Sí. La relación que se hizo, sí, en aquel mítico... Dura hasta hoy. Y dura todavía hasta hoy. No, eso no significa que nos veamos todos los días, ¿eh? Porque esta carrera nuestra... Y hay que ser de esto para entenderlo. Cuando tú terminas un programa, cada persona va buscando trabajo donde puede. Y no tienes el tiempo, como antes, de verte todas las semanas, etcétera. Pero sí que estamos muy pendientes las unas de las otras. Nos llamamos, sabemos cómo estamos. Cuando mi enfermedad, las dos estuvieron ahí a lo que necesitara. Y además me lo decían, no queremos molestar, pero aquí estamos. Y yo sabía que estaban ahí. Y si las hubieran necesitado, no hubiera tenido más que decir, ven y lo dejan todo. Mujeres, además de enorme talento, a las que les hemos visto también en entrevistas muy personales, sí. Y, en fin, mujeres extraordinarias, ¿eh? Tanto Beatriz como Fedra. Hablando de personas extraordinarias, nos estamos recordando a aquellos, me imagino que estarán pasando por la memoria de Mayra ahora, aquellos interminables martes de grabación en los estudios Roma, hasta las tantas. Así es. Las conversaciones de Chicho antes de la subasta. Sí. Para ver por dónde era la mejor manera, digamos, porque tenías una enorme responsabilidad, incluso económica, bueno, sin el, bueno, incluso económica, del presupuesto del programa. Pero ¿cómo? No solo eso, tú piensas que en aquella época no había pinganillo, no había teleprompter. Una vez que yo empezaba a hablar, lo que yo dijera quedaba dicho, y a eso se iban a amarrar los concursantes. Con lo cual yo tenía que filtrar mucho lo que decía antes de decirlo, y además yo los iba estudiando a la pareja, porque tenían que decidir los dos, pero en una pareja siempre hay uno que domina. Y yo los veía durante todo el concurso y ya lograba, en muy poco tiempo yo sabía quién dominaba, si la decisión la tomaba él o ella. Y eso era lo que yo tenía que jugar, pero para darle emoción. Kiko siempre me decía, el éxito del 1-2-3... no son los cómicos, no son las azafatas, no son los números musicales, son los últimos 5 minutos. Que la gente en casa, que el público y los concursantes no sepan hasta el último segundo si lo que se llevan es bueno o malo. Y eso está en tus manos. Vaya, menuda responsabilidad. Como profesional uno se plantea estar en los zapatos de aquella joven Mayra Gómez, que con Chicho, con lo que es todavía, ¿no? Pero con lo que ha sido Chicho, desde luego, es realmente extraordinario. Te puedo asegurar, yo no sé qué te ocurrió a ti cuando te llamó Chicho, cuando lo describes en el libro, ¿no? La emoción, el vuelco al corazón, pero te aseguro que después de 30 años de profesión, uno de los días más felices cuando Chicho me llamó al teléfono también y, fíjate, solamente quería conocerme. Sí. Bueno, que nos conocieran. Sí. Bueno, yo la conocía a él sobradamente. Y creo que le andaba dándole vueltas a esa última etapa del 1-2-3. No debí de gustar mucho, porque ya no me volví a llamar. Pero te aseguro que me dio un vuelco al corazón. ¿Cómo es cuando te llama él y te dice, y para 1-2-3, y en aquella época, tuviste que pasar alguna prueba? Sí, él ya lo tenía claro. Creo que en su casa tuvisteis que hacer una prueba, ¿no? Él creía que lo tenía claro, pero él me lo dijo por teléfono. Dice, no le voy a dar vueltas. ¿Te gustaría presentar el 1-2-3? Y mi respuesta fue, porque eran las 3 de la tarde, yo estaba en la peluquería con el pelo mojado y una toalla en la cabeza para poderle atender. Había tomado un carajillo. Yo le pregunté, le dije, Chicho, borracho a estas horas. Hombre. Porque es que, vamos, yo había leído, como todo el mundo, que lo presentaba Chicho Gordillo. Para mí estaba hecho. Y esa misma tarde tuve que ir a su casa, me encerré en el despacho con él y ahí me hizo una especie de prueba, que se ve que la superé, porque al terminar me dice, enhorabuena, Mayra Gómez Ledgar, preséntase el 1-2-3. Así. Hay un momento del libro que, se lo he dicho a Mayra antes de que empezáramos la conversación, me ha emocionado especialmente porque que recuerde su paso por Tómbola. Sí. Todo lo que se ha podido decir y escribir al respecto de Tómbola y de la telebasura. Estoy muy orgulloso de muchas de las entrevistas que hemos hecho allí y una de ellas, por supuesto, ha sido el paso de Mayra Gómez, quien por Tómbola. Yo la recuerdo Tómbola. Con cariño. Varias veces viniste, sí. Pero una especialmente sincera, bueno, a decirnos cómo estaba tu Alberto. Porque nunca había hablado de esto y es Pepa quien lo saca. Pepa Jiménez, porque ella lo vivió en su momento y nunca dijo nada. Uh-huh. Fue cuando me preguntó por la depresión de Alberto. Yo no había hablado hasta ese momento de lo que sufrimos con esa depresión. Yo sé que empecé a hablar de ello y se colapsó la centralita del programa, que era en directo. Se colapsó. Y días después seguían llamando. Querían saber el nombre del psiquiatra, querían hablar conmigo. Bueno, fue lo que no esperábamos. Yo me decidí a hablar porque ya hacía años que Alberto lo había superado. Y porque me pareció que era un testimonio que podía ayudar a otras personas que estuvieran pasando por lo mismo. Hay muchísimas lecciones De vida. ¿De vida? De vida, sí. Y muchas de ellas acompañando como compañero de vida de Alberto. Que cuando te decían, no es que no, no, Alberto, no es que no quieras, es que realmente no puede. Sí. Describes esos años como los años difíciles. Y yo lo que puedo hacer aquí es, de verdad, en nombre de todos los que han escuchado esta charla, darte las gracias. Porque hay mucho que aprender. Y hasta aquí puedo leer. Y muchas risas. Sí, las hay también, porque el sentido del humor a mí me ha salvado más de una vez. Vamos, yo recuerdo salir de que me hicieran un PET TAC, que quien lo ha pasado sabe lo que te inyectan una cosa radioactiva, te meten en un tubo durante más de media hora, te están buscando a ver si tienes de nuevo lo que no quieres tener, etcétera. Y a mí lo único que se me ocurrió es decir, uy, soy Mayra Fukushima, porque estaba radioactiva. Oye, por cierto, no quería que se me escapara. Has hablado de todos los cómicos del país, los mejores cómicos que han pasado por sí. 1, 2, 3, desde luego, y los que tú conoces bien, y muchos de ellos tienes una relación maravillosa. Pero de Bigote Rosset dice que le robó el corazón. No me extraña. Porque Bigote es un ser entrañable. Tampoco nos extraña entonces lo de María Teresa. A mí no me extraña nada, para nada. Además, cuando uno quiere a alguien, lo que quiere es que esas personas sean felices. Y aunque parezcan the odd couple, la pareja dispareja, si ellos son felices, que se pongan el mundo por montera. Por el amor de Dios, y tanto que sí. Gracias por hacernos felices. No, gracias por invitarme. Gracias por ser como eres, Chimo, Chimet. Y tú sabes que desde hace muchos años yo también te quiero. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, carenaeditors.com. Por fin llega Ben Market, un nuevo concepto de hacer tus compras. ¿Un nuevo concepto de hacer mis compras? Sí, Ben Market es una super tienda con más de 4.000 metros de complementos para el hogar, moda, ferretería, iluminación, telefonía, automóvil y a precios de risa. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. A Bordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana, gambón grande, caja de 2 kilos a 17,50 euros. El kilo sale a 8,75 euros. Cigalas tronco especial plancha a 16,95 euros el kilo. A Bordo, anticipa tus compras de Navidad. Saldrás ganando. Trellat, mascletà, convoy. Algunas de nuestras palabras no tienen traducción. Son únicas, como nuestras frutas. Disfruta de la mejor selección como el caqui rojo brillante, la granada mollar o las naranjas, conocidas en todo el mundo, porque somos los primeros produciendo y exportando clementinas. Son cualidad. Generalitat. Què vos vaig a dir? Quin privilegi, de veritat, tindre així a un referent en la vida i en la televisió. Una professional extraordinària i una gran xicota. A Mayra Gómez-Gem. Que bon rato que hem passat en esta xerraeta amb ella. Per a posar el punt i final al programa, pues, són sempre molts besos de part de tota la quadrilla. Per així està Tito Bau, Vicent Bau, Sílvia Tomàs, Arantxa Ferrer, I assisten també la resta de la quadrilla preparant una cançoneta de Nadal per a desitjar-vos bon Nadal a tots, que esperem que vos agrade. En fi, no sé si serà la millor cançó que ja heu escoltat mai, però estem preparant en molt de carinyo, igual que el programa de demà, que tornarà així, a ta casa, a la teua sintonia, a la 97.7, com sempre, a partir de les 12:30 del migdia de dilluns a divendres. Ara quedeu en César Molins i en servicis informatius de la 97.7 per a contar-vos tota l'actualitat. Demà més. Adeu!